conocido sobradamente en nuestra región, puesto que el vídeo que grabó de aquello que vio una buena tarde del mes de marzo se pasó por televisión y fue ampliamente comentado en los medios de comunicación. Se ha prestado amablemente a comentarnos pues bueno, la experiencia que tuvo. Y todos aquellos que estén interesados en ver el vídeo, les podemos adelantar que el viernes, media hora antes del comienzo de las conferencias, en la sala pequeña podrán contemplar el vídeo que será proyectado varias veces y que cada cual saque sus conclusiones, ya que, bueno, como ustedes podrán comprobar, no hay nada claro. Unos dicen que se refiere a un fenómeno atmosférico, otros, sin embargo, están convencidos de que aquello era algo más. Nosotros simplemente lo exponemos y ustedes sacan las conclusiones. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Bueno, pues querríamos que nos contases brevemente un poco cómo te ocurrió todo esto, que además te ha cambiado un poco tus manías y tus aficiones, ¿no? Sí, sí, o sea, me ha cambiado un poco. Bueno, esto era una tarde del mes de marzo el 15 de marzo de 1990. Y yo, pues soy aficionado a la cámara, al vídeo, y me ando de una parte para otra en Reynosa, y una buena tarde, pues a las 6 o 6 y 5, bajé de mi vivienda y tropecé a un amigo que está allí en un garaje. Pasamos varios ratos. Y me dice, ¿dónde vas, Paco? Digo, pues voy a grabar el nacimiento del Ebro y eso. Como había seca y eso, pues no, pues había poca agua en el nacimiento, digo, voy a grabarlo. Y dice, mira, ven para acá. Y me cogió del brazo y me llevó a la parte atrás del edificio. Y en esto dice, mira qué hay ahí en el cielo. Y cogí la cámara en unos segundos, porque yo casi no me determiné ni a mirar la circunferencia que tenía el objeto ese. Y empecé a grabar y sale, y como veréis mañana, pues sale un poco movido, no por el nerviosismo, porque bajaba gente y me hablaban y no sé qué, y lo vieron unas 150 personas o 200. Y lo grabé sobre 4 minutos. Y algunas veces salen algo de edificios, algo de tal, porque no me gusta a mí grabar fijo las imágenes, no me gusta, pues no sé, variar la imagen. Y lo grabé sobre unos 4 minutos. Pero lo que siento, que siempre hay cosas que se sienten cuando está filmando, no te sale todo bien, de que a la desaparición me subí a un montículo y cuando subí al montículo ya había desaparecido. Y se ve un reflejo que creía yo de momento que era el OVNI, o sea, cuando se marchaba, pero eso puede ser mentira porque en unos 100 metros de horizonte, o sea, del OVNI, donde estaba reflejado sobre 20 minutos, que no se movía, que es cierto que no se mueve, porque se ve en el vídeo cuando lo he grabado. Y a la desaparición pues se tarda en subir 2 minutos. Yo creo que en 2 minutos un OVNI recorre de horizonte a horizonte todo el camino. Total que yo, pues por la parte derecha grabé también el sol y da, por la parte del sol da unos colores, 3 o 4 colores, muy bonitos. Y por la parte izquierda deja una estela, también como azulina, o sea, muy bonita. Y a veces he probado en casa, pues he probado con la cámara, o sea, con la cámara no, con la tele, con el vídeo, darle más color o darle menos. Y al quitarle los colores del objeto, se queda en blanco y parece una bombilla. Que mañana estos señores, o sea, el pasado mañana, que bajaré yo otra vez por aquí, pues se ve como da unos colores pues muy muy bonitos. Y es circular, o sea, todo ello es circular y es como una bombilla cuando se queda en blanco. Y claro, pues esto puedo decir que estuve también en Torrelavega, ahí con Eusebio González o algo, no me recuerdo la fila. Y también, o sea, lo pusieron allí. Y estoy orgulloso de esto, sí, estoy muy orgulloso. Pero los jóvenes no sé si creerán, o sea, yo creo que creerán en estas cosas, hoy y el día de mañana. Los mayores no, porque hice un viaje allá a León, estuve en León, y donde me quedé, pues había una señora allí, la dueña de la pensión, y le hablé de ello, llevaba yo la cinta, el vídeo, y me dice, digo, mire, ¿tiene usted vídeo? Dice, no. Digo, es que traía ahí una cinta vídeo de un OVNI que he grabado en mi pueblo y no sé qué. Dice, ahí no se ocurra decir nada, no sé qué tal. O sea, le toman a uno por chalao. sea, eso es cierto. Pero tener paciencia, porque yo creo que esto grabado, me parece que en España no sé, es decir, mucho. O sea, en vídeo, yo creo que es esto solo, que tuve la suerte de grabar, porque me dijo el amigo eso, si no, igual ni lo hubiera grabado. Y los pilotos, pues yo creo que fotografías tendrán muchas, pero no se atreven a publicarlo. O a lo mejor los jefes no se lo dejan publicar o decirlo. Bueno, de todas maneras, yo creo que lo mejor es que después de este comentario que nos ha hecho amablemente Francisco, darle las gracias por venir aquí y atreverse ante tanta gente a comentarlo, y ya solamente dejar que sean los propios espectadores los que juzguen por sí mismos aquello que un buen día grabaste. Bueno, pues, las gracias, pues y... eso es. Me refiero que el vídeo este de campo, darle un poco de auge. No es porque lo haya grabado yo, o otro hubiera sido, pues le hubiera pasado igual. Pero darle un poco y que no dejarlo muerto, y que los técnicos, con el tiempo, pues digan, esto es algo. Yo creo que es algo que había dentro. Y que si estuvo 20 minutos y marchó, es que algo lo movía. No era avión, como decían. No era la nube porque estaba raso. Ya pasó mañana, lo verán ustedes cuando vengan a verlo, los que vengan. Y nada más, o sea, yo agradecido. No me encuentro nervioso ante ustedes. Pues no, o sea, que como tengo la cámara y he grabado muchas cosas y tal, y el otro día estaba en Comillas grabando La Reina, y he estado en otros sitios por ahí. O sea que... Bueno, con bueno, esto... gracias, ¿eh? Gracias a él. Bien, veo que ustedes se han sentido realmente conmovidos por la intervención de don Francisco esta tarde aquí. Evidentemente no es la intención nuestra hacer un puro espectáculo de esto, sino presentar, como dice el programa, a distintas personas que en algún momento de su vida dicen que han tenido una experiencia relacionada con eso que denominamos fenómeno ovni, o que hemos dado en llamar fenómeno ovni. En este caso, Francisco hizo también una grabación en vídeo, que bueno, nosotros tenemos nuestras ideas personales sobre ella, que no es el caso exponerlas ahora aquí. Pero que lo que pretendemos también es dar a conocer este documento gráfico, y por lo tanto el próximo viernes, que está nuestro amigo Vicente Juan Ballester Olmos con una conferencia sobre los encuentros cercanos, pues puedan verla, y para eso los que lo desean a las 7:30 en el salón del piso primero de este centro cultural, la cinta estará expuesta.